sigo siendo el mismo, yo no he cambiado. Tengo lo mío sin tener que aparentar. Siempre ando con lo mismo, arrebatado. Ahora siempre el disputón, pero nunca voy a cambiar. A mí me gusta la calle, 25 charrer y no te guaye. Humilde, pero nunca me voy a dejar. Está caliente, pero no me voy a dejar. Hoy salimos para la calle. Nuevo, pero me siento uno de los viejos. Humilde, pero no me dejo. Ey, leal, pero no pendejo. Y no apuestes en mi contra, que te va a embrollar. Compré la Tokio, puse las de collar. Las 11 en blanca y en azul royal. La baby me pide que no me la quite pa' follar. Y le doy toda la noche sin quitarme la tenis. Cotizao ya yo no sé lo que es un 20. Trajo un pacto nuevo, que es la odienda como Benny. Moña verde fluorescente, parecen bolas de tenis. Ey, y de libra en libra. No es que sea antisocial, es que ustedes dan mala vibra. Yo sé que verme bien los desequilibra. Pero normal, pero normal, pero normal. Sin ir a playoff gano la final. Tú me tocas y no te vuelves a refinar. La guitarra te la voy a desafinar. En RD me dice mi loco, tú eres el final. Y en PR está muy cabrón, sendí hueputa. Yo soy el mejor en esto, no discuta. Aquí cualquier ritmo siempre se ejecuta. El blanquito bobo que estudiaba en el Custa. Pero me gusta la calle, 25 HR y no te guaye. Humilde, pero nunca me voy a dejar. Está caliente, pero no me voy a dejar. Soy calle, que no salgo del portón. Pero esto es PR, aquí cualquiera da el vueltón. Y brr, brr, welcome to the calentón. Si me das con frontal, no me soporto. El que lo puso a vestir de color y pantalones cortos. No se hagan los ciegos y los sordos. Como el gobierno que todavía tiene la casa con toldo. Nunca seguí. No, no, que sigue la pista, que sigue la pista. Nunca seguidor, yo siempre he sido un líder. Eso no se vive, pero ahora estamos facturando como wide receiver. Mis versos son clásicos como Boca River. Nunca seguidor, yo siempre he sido un líder. 725 va con eso, no sé. Dame un brigote, otra cosa, otra cosa. Ok. Ey, ey, ey. Hoy sacamos la Lambo Urus de la marquesina. Ustedes la tienen en Miami, yo la tengo en Carolina. Le meto a todas las nati, callao como Rafi Pina. Ey, guiando y chingando, me encanta la adrenalina. Yo tengo muchos chavos, por eso estoy chilindrina. Loki nunca me dejo ver como John Cena. Recuerda, los bichotes no se paran en la esquina. Soy